La mar en coche, entendemos de fracasos. Lunes de política internacional, lunes de G20, lunes de Juan Elman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el mundial? Bien, estuvo muy bien. Estoy en esos momentos de resaca post evento que está bueno, ¿viste? Pero comiste mucho. Comí mucho, pero resaca buena, ¿eh? Resaca, ¿viste? Cuando terminas, no sé. La última vez que me pasó fue mi fiesta de egresados. Bueno, ¿viste? Como estás una semana y decís, o tu viaje egresado, no sé. A mí no me pasó, porque no la pasé muy bien, pero sin embargo me acuerdo que era como, ¿qué carajo hago acá, no? Digo, quiero estar de vuelta en mi Disney. Y bueno, me pasa eso, me pasa que ahora quiero volver, quiero un G20 o no sé, algo próximo. No ¿Era sé. La persona más joven del G20 cubriéndolo? Creo que sí, no sé, no igual me igual es un re orgullo. Pero creo que sí. Creo que sí, no, no, no. Tuviste no, no, con Pato también, después de quemar droga. Me reencontré con Patricia, sí. Me reencontré, fue una situación, no diría incómoda, pero por lo pronto me estuvo evitando, digo, no me dirigió la mirada y había como un círculo de periodistas. ¿Estabas adelante vos? ¿La buscándola? La busqué y no la encontré. Vamos a quemar de nuevo. Claro, viste, a ver qué onda, viste, cuando quemás una vez quiero quemar de vuelta, viste, dale, no me dejes de garpe. A ver si te invito yo también, viste, como. Uno no quiere quedarse atrás. Yendo a lo que fue la cumbre, hay que decir que para lo que es el gobierno y la alianza Cambiemos, fue una gran cumbre. Sí, sí. Y también en el tema organizativo, más allá de estos memes que fueron sucediendo, memes reales que se van a utilizar por el resto de la humanidad, como confundirse de chino, como hablar en un francés o un italiano bastante paupérrimo después de estudiar en colegios privados. Y también el tema de que se te pare un falcón en la puerta del príncipe en la Cancillería de Arabia fue hermoso. Pero bueno, más allá de los memes, ¿qué podemos sacar de este G20? Yo creo que, como bien vos decías, fue una cumbre positiva, tanto para el G20 en sí, digamos, para este tipo de eventos multilaterales, como para el gobierno argentino, ¿no? Digamos, algo que yo decía acá era que si la cumbre transcurría con normalidad y se cumplían al menos algunas expectativas que tenía esta cumbre, ya de por sí va a ser positivo y exitoso para el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene motivos para decir que estuvo no solo a la altura de las circunstancias, sino que incluso sorprendió a muchos analistas, periodistas también de afuera, con lo que se logró en la cumbre, ¿no? Digamos, no solo un documento consensuado por todos los miembros del G20, que incluye también cuestiones comerciales, como reformar la Organización Mundial de Comercio, como también cuestiones climáticas. Y ahí ahora vamos a comentar un poco cómo se dieron estos puntos que fueron claves para llegar a un acuerdo, ¿no? Pero además vimos muchísimos avances, o al menos avances de por sí, que ya es algo para mencionar, entre las distintas bilaterales que se llevaron a cabo, ¿no? Digo, hubo una firma del nuevo NAFTA entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá y México, perdón. Después se discutió la cuestión de Crimea, digo, acordaron un diálogo para resolver la escalada militar, o no resolverla, pero al menos mitigar daños de la escalada militar entre Ucrania y Rusia. Fue un diálogo que se pactó en una bilateral entre Merkel y Putin. También van a estar como interlocutores Poroshenko, el presidente ucraniano, y Emmanuel Macron, el presidente francés. Digo, también la Unión Europea aprovechó para mandarle un mensaje a Theresa May con el Brexit. También anunció sanciones para Rusia, que van a entrar en vigor en diciembre. Digo, hubo mucho contenido ahí. También vimos la vuelta al escenario mundial de parte de Mohammed bin Salman, ¿no? Después del asesinato de Khashoggi, Erdogan aprovechó para, yo decía, no bajar los guantes y decir, ojo, que a mí también me den explicaciones. Estuvo reunido Xi Jinping con Modi de la India, con Putin. Bueno, también hubo bilaterales importantes para el gobierno argentino, eso hay que mencionarlo, se firmaron algunos acuerdos, con lo cual, digo, teniendo en cuenta todo el contenido, yo creo que fue una cumbre tanto positiva, como decía, para la comunidad internacional, como para el gobierno. Sí, algo que vos mencionabas mucho la semana pasada era mucho no importa el acuerdo, porque tal vez no hay consenso, sino lo que importan son las reuniones bilaterales, pero también se llegó a un acuerdo. Claro, claro, y es un acuerdo, o mejor dicho, ¿qué tipo de acuerdo es? Bueno, primero, recordemos que el viernes, y esto lo han dicho fuentes, digo, yo he escuchado fuentes, por ejemplo, de la Unión Europea decir que era muy poco probable que se llegue a un acuerdo. Digo, el viernes esto estaba casi descartado. Y para el sábado ya había acuerdo, con lo cual esto refleja que hubo diálogo, que hubo negociación y que hubo un posterior acuerdo. No es algo menor, ¿no? Y no es algo menor teniendo en cuenta tanto la coyuntura, es decir, lo que venimos viendo desde, sobre todo, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, como también este tipo de foros, digo, foros muy grandes, con países con posiciones muy diversas y sin un contexto de urgencia, es decir, sin una crisis mundial que te obligue a sentar acuerdos para, de algún modo, coordinar algunas políticas. Con lo cual, eso ya es un dato. Digo, ya el sábado había acuerdo. Después, ¿qué tipo de acuerdo es? ¿Es un acuerdo, yo decía, sustancioso que vaya a solucionar las problemáticas globales? No, para nada. ¿Por qué? Bueno, la coyuntura te impone algo, pero también, como decía, el G20, digo, jamás se tejieron grandes acuerdos colectivos para solucionar problemáticas globales en este ámbito, ¿no? En todo caso, como máximo, coordinadas algunas políticas, ¿no? Para salir de un apriete. Entonces, digo, que haya un documento, decía, no es algo menor, pero también tenemos un documento que incluye cuestiones como cambio climático y comercio, que eran los dos temas, decía, álgidos, ¿no? En relación a cambio climático, ¿no? Acá tenemos el documento en español. En primer lugar, hay uno de los puntos que reconoce la cuestión del calentamiento global, ¿no? Se toma nota, decía, del informe especial del IPCC sobre el calentamiento global, ¿no? Se reconoce la importancia de llegar a estrategias integrales para de algún modo solucionar este tema y abordarlo de forma transversal, digo, pensándolo en casos concretos como infraestructura, como desastres naturales, digo, eso está plasmado en el acuerdo. Ahora, dos puntos importantísimos sobre el acuerdo climático, ¿no? El 20 y el 21. El 20 dice, los signatarios del acuerdo de París, ¿no?, que también se han incorporado al plan de acción de Hamburgo, reafirman que el acuerdo de París es irreversible y se comprometen a alcanzar una implementación plena que refleje las responsabilidades y las capacidades que correspondan, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada país, ¿no? Seguiremos combatiendo el cambio climático mientras promovemos el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. El acuerdo de París fue el gran acuerdo para dar cuenta, digamos, para generar una acción multilateral contra el cambio climático, y fue también el acuerdo del que se retiró Estados Unidos y generó tanta polémica que atravesó, por ejemplo, la cumbre del año pasado en Hamburgo, ¿no? Acá se menciona el plan de acción de Hamburgo. Un punto siguiente, ¿no? El 21. Ni bien después de eso llega esto. Los Estados Unidos reiteran su decisión de retirarse del Acuerdo de París y afirman su fuerte compromiso con el crecimiento económico, así como el acceso y la seguridad energética, ¿no? Utilizando todas las fuentes de energía y las tecnologías relacionadas y protegiendo al medio ambiente, ¿no? Acá lo último, protegiendo al medio ambiente, puede sonar contradictorio con lo que se decía al principio de este punto. Lo importante es lo que decía, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, digamos. ¿Estados Unidos tiene un párrafo aparte? Sí, lo tiene. Puede ser también, como decía, un reflejo, ¿no?, una metáfora de esta coyuntura. Pero también tenés otro punto, que es la idea de ratificar el Acuerdo de París y seguir implementando acciones multilaterales con Estados Unidos por fuera, digo, y lo tenés en el documento, digo, Estados Unidos está de acuerdo con esa diferencia, ¿no? Decir, bueno, ellos siguen, nosotros decimos por qué no estamos en el acuerdo, y esto fue parte de la cumbre. Trump dijo, bueno, explicó las causas que lo llevaron a él a retirarse del Acuerdo de París, sobre todo en materia de empleo, digamos, si hay una máquina de destruir empleo, ¿no? Pero acuerda, o sea, está de acuerdo con que un párrafo tenga, digamos, esa necesidad de dar cuenta del cambio climático de forma multilateral. Y un dato no menor, en esta cumbre, y yo estuve presente en esa conferencia, se comunicó entre Francia y China, los dos países que están de algún modo relevando, digamos, reemplazando a Estados Unidos para llevar a cabo la acción, digamos, para liderar esa acción multilateral contra el cambio climático, y la ONU, ¿no? Eran tres actores. Fue una conferencia donde se explicitó la necesidad de seguir adelante con el acuerdo. No se mencionó a Estados Unidos, pero estaba claro que se estaba discutiendo, que es qué vamos a hacer para adelante sin Estados Unidos. Y lo tuviste en el documento. O sea, la cuestión principal quizás, o una de las dos cuestiones principales, que era el cambio climático, lo tuviste. Y además, esto le baja un poco el tono, como decía, a la situación de jungla permanente, ¿no? De caos y de estar uno contra todos. De algún modo, el acuerdo con estas diferencias plasmadas representa un giro positivo, quizás, de acuerdo a lo que venimos viendo en el último tiempo. Después vamos a profundizar más en cuanto a los países, porque Francia, con esto de Macron diciendo queremos impulsar, seguir impulsando para evitar el cambio climático, medidas políticas, una de las tantas medidas es justamente el aumento de las naftas para que menos personas utilicen los transportes, el auto, por ejemplo, y esto trajo un incendio total de lo que fue París y Francia, especialmente en París. Pero también Macron decía hay que estar atento a Brasil porque Bolsonaro tampoco acepta firmar el acuerdo. Sí, bueno, esto lo dijo Macron en la conferencia de prensa al terminar el G20. Y esto se lo preguntó incluso la Nación en una entrevista que le hizo, creo que por escrito, antes de que arranque el G20. Y es lo siguiente, ¿no? Macron dice algo que debería servirnos para pensar un eventual acuerdo Mercosur y Unión Europea. Un acuerdo que ya de por sí nació con muchísimas trabas, digo, casi muerto, ¿no? Por una cuestión principal entre el sector agrícola francés, que no quiere, digamos, o que no está de acuerdo con lo que se está pidiendo desde Mercosur, inclusive Argentina. Así que de por sí está muy trabado, está muy verde. Esto lo ratificó Macron, pero lo que dijo es algo. Es, nosotros no hacemos acuerdos con países que no estén de acuerdo con el acuerdo de París, que es un acuerdo que ya, digamos, renegó, del cual renegó Bolsonaro. También habló Temer en la cumbre, y Temer dijo que él no esperaba algún viraje o un cambio muy fuerte de parte de Bolsonaro, ¿no? Y que iba a respetar la cuestión climática. Con lo cual, si uno tiene en cuenta los anuncios del gabinete y lo que ha dicho durante toda la campaña, suena cuanto menos improbable. Y por último, lo otro que se firmó, esto del cambio en la OMC, ¿de qué se trata? Especialmente en una cumbre que decíamos no se esperaba mucho y al final miren lo que pasó. Claro, bueno, la cuestión comercial era otro tema que no estuvo ni siquiera en la agenda de trabajo, ¿no? Un dato a tener en cuenta, porque Argentina como anfitrión decidió, digamos, generar una discusión que de algún modo pueda acercar posiciones, ¿no? Y la cuestión de comercio en especial iba a estar más enfocada hacia el final de la cumbre con esta reunión bilateral entre Estados Unidos y China, ¿no? Para resolver, o al menos, no resolver, pero sí acercar posiciones en la escalada comercial. De todas formas, el documento habla de reformar la OMC, reconoce que el sistema no está cumpliendo sus objetivos, ¿no? Y que existen posibilidades de mejora, ¿no? Por lo tanto, respaldamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento, ¿no? Revisaremos el avance en tal sentido en nuestra próxima cumbre. Esto no es algo menor. De vuelta, es algo sustancioso, nos dice de qué modo se va a reformar la OMC, nos brinda pautas para decir, bueno, el año que viene vamos. No, ¿no? Porque, digamos, es bien breve. Ahora, hay acuerdo en que se necesita una reforma. Es decir, que hay cosas en cuestión de comercio que no están funcionando. Eso no es algo menor, porque de algún modo lo que hace es, de vuelta, acercar posiciones en cuestiones de comercio. Digo, es un mensaje, al fin y al cabo, ¿no? También hay que decir, por primera vez en la historia no se menciona la palabra proteccionismo en un documento del G20. ¿Es un dato? Sí, es un dato. Pero es lógico, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos no quiere ser catalogado como un país proteccionista. Eso también ha influenciado en que otras cumbres, o digamos, ha determinado que en otras cumbres esta cuestión del proteccionismo haya dejado a Estados Unidos enfrentado con los otros miembros de los eventos y este evento termine sin. Y esos eventos hayan terminado sin un documento. En este caso se acercaron posiciones y de vuelta, es un mensaje. Después está el tema de la reunión con Estados Unidos y China, ¿no? Que es una reunión que se mantuvo hacia el final de la cumbre, que la coronó. Esto se venía viendo el sábado. El sábado hubo ya buenas señales, ¿no?, de parte de Estados Unidos y de China, ¿no?, de que la relación estaba buena, de que entre que Xi y Trump se llevan bien, que había expectativas, pero también había signos positivos. Y finalmente las expectativas se cumplieron, ¿no? No se iba a resolver la disputa comercial en una cena. Y ni siquiera se va a resolver en 3 meses, digo. Es algo que incluso se puede pensar para el año que viene o el otro. Ponemos, ¿no?, puntitos suspensivos de esa cena que se dio a las 7 de la tarde y vamos a escuchar algo de música y después profundizamos en estos encuentros bilaterales, especialmente el de Estados Unidos y China, Argentina y China, que sucedió el domingo, y también lo que pasó con el príncipe de Arabia Saudita, su saludo hermoso con Putin, que fue hermoso, de casés campeón. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música y después seguimos con más Juan Elman. Escuchamos a Molotov con Give Me the Power. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. a Molotov porque una de las cosas que sucedieron fue este nuevo acuerdo, este nuevo NAFTA de México, Canadá y Estados Unidos, que fue el último gesto, la última firma de Enrique Peña Nieto antes que asuma AMLO el sábado. El miércoles en Amar en Coche hablamos de lo que significaba este nuevo acuerdo y lo que tendrá que enfrentar AMLO en el Congreso ante esta nueva votación, de que si aprobaba o no el acuerdo. Pero les recomendamos que escuchen la nota, el miércoles ya la habíamos subido. ¿Vos cómo viste este acuerdo, esta última firma de Peña Nieto? Dicen, miran que yo hasta el último día trabajo y te hago una firma. En una foto donde están los dos presidentes de Estados Unidos y México mostrando el acuerdo y el de Canadá riendo sin mostrar el acuerdo. Claro, bueno, recordemos una cosa, digamos, Argentina fue el marco, o esta cumbre fue el marco en el que se firma el acuerdo, un acuerdo que ya estaba, digamos, solucionado. Falta que lo aprueben los parlamentos, digamos, los congresos de los tres países, eso es cierto. Recordemos que AMLO apoya el acuerdo, digamos, AMLO tiene, digamos, dio el visto bueno. Y es un acuerdo que era muy esperado porque, digamos, de por sí, la situación para México y para Canadá era mejor antes, digamos, antes de la revisión, pero al menos le pone el fin a esta incertidumbre que había respecto a la cuestión comercial, digo, el hecho de que era o este acuerdo o Estados Unidos rompe el acuerdo, ¿no? Rompe el NAFTA. Entonces, esto es un escenario, digamos, que podría haber salido peor, vamos a decir. Y es cierto, esto fue lo último de Peña Nieto. Tuvo muy pocas horas, se firmó el acuerdo y después viajó para que el 1 de diciembre asuma Andrés Manuel López Obrador. Yo decía, iniciando un ciclo político nuevo en México, quizás en América Latina. No lo sabemos, por lo pronto sí sabemos que fue una inauguración a todo trapo en términos, digamos, de gente, de cantidad de gente, no así de lujos, ¿no? No fue tan ostentoso por lo que va a ser quizás el próximo liderazgo de AMLO, que se propone bajar un poco la cuestión de los lujos y mantener una visión más austera, quizás parecida a lo que fue la presidencia de Mujica en Uruguay, ¿no? Sí, y el gesto de convertir en centro cultural lo que era la residencia de los presidentes mexicanos también, que ya está abierto o lo quieren abrir en los próximos días. Sí, después, claro, el cargo de primera dama es eliminado, se cambian incluso los vehículos oficiales, digo, hay gestos de AMLO, es lo primero que estamos viendo. Después vamos a ver de qué modo va a gobernar, si va a mantener un tono más hacia el centro, ¿no? Como habíamos hablado acá después de la elección, si se va a moderar, que ya lo vimos en campaña, o si va a mantener quizás una tensión. Y una declaración lamentable de Magdalena Michetti diciendo lamentablemente voy a tener que ir a la Asunción. Eso fue. Nos quedan un par de minutitos antes de las ternas para acuerdos, reunión China y Trump. Bien. Yo decía algo que era, no se puede resolver la disputa en una cena. Lo que sí se puede hacer, o lo que se podía hacer, era frenar la escalada y evitar que Estados Unidos vuelva a imponer tarifas, aranceles a la importación china. Eso se dio, ¿no? 120 días de tregua, ¿no? Y mientras se negocia. Es muy poco probable que esos 120 días se llegue a resolver la disputa, pero por lo pronto tuviste un mensaje positivo en esta cumbre, ¿no? Y este fue el marco, y había muchísimas expectativas, ¿no? Y algo que decía era, si esto sucedía, si terminaba bien, también esta cumbre iba a ser, digamos, una especie de decir, bueno, el clima de esta cumbre, la idea de que hubo un documento, que hubo acuerdo, que hubo negociación, podía ser interpretado como un paso previo, una condición previa para que después se dé este acuerdo entre Trump y Xi. Dos presidentes que no quieren ser vistos como débiles uno frente al otro, digo, dos son hombres poderosos, ¿no? Hombres fuertes, digo, Trump que está jugando todo el tiempo esta cosa de a mí no me doblega nadie. Sí, lo mismo, pero a la vez ninguno de los dos quiere ser tenido en cuenta como alguien que no llega a acuerdos, ¿no? Y que, digamos, Trump dijo, yo soy un hombre que no se doblega, pero también yo voy a conseguir los mejores acuerdos, ¿no? Y con Xi podemos ver lo mismo ya hace un tiempo, ¿no? Es más predecible esa trayectoria, pero no quiere ser tomado como elemento disruptivo. Entonces, eso, al menos en Argentina, en esta cumbre, terminó saliendo mejor de lo que se esperaba, o al menos cumpliendo las expectativas de que algo iba a pasar. Nadie tituló esta reunión como 120 días para enamorarse. Esperemos que alguien lo haga. Pupa, vamos a una tanda y después seguimos con más. Juan Elman, su mundial del G20. Ahora sí, nos vamos a relajar un poco, contar las perlitas, todo lo que sucedió con los dineros de los y las contribuyentes. Que vos estuviste conmigo. Sí, bueno, sí, yo no voy a... A cuesta nuestra. El oído que tenemos a lo que de poético hay en el lenguaje nos viene avisando desde siempre. Prostituir el oído es delegar por cuenta ajena toda nuestra experiencia del mundo. Toda nuestra experiencia del mundo. Firmar la esclavitud. Hasta las 12.